tiempo en mi niñez, cuando el sol solo era el sol. Tantas cosas para descubrir, tiempo para derrochar. Recuerdo el tiempo que pasó, con sus días de colores, en los paseos la aventura de trepar o patear el mundo entero. Los caramelos y el famoso yo lo fui, cosas de todos los días. Tenerlo todo a mis pies y aún así querer llorar, poder soñar la irrealidad de un mundo que pudo vencer y con la ley el mal. Ay, aquí la figura de mi padre ya no está, solo yo escucho su piano. Hoy son mis hijos los que juegan sobre mí, en sus días de colores. Tengo mujer a quien amar y un futuro por hacer. ¿Qué pasó? Y aquí espero el que vendrá, poder soñar.